A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos con el cuarto estudio y hoy creo que será ya el último sobre cristología. Nosotros hemos tocado varios temas de esta doctrina fundamental, esta doctrina que en la palabra del Señor es tan importante, y vamos a estudiar esta mañana lo relacionado a lo que son otros ministerios. Hasta el estudio anterior nosotros vimos el tema de la naturaleza humana de Jesús. Hemos estudiado a través de Gálatas 4:4, Lucas 2:52 y 2:40 también, y 1 Timoteo 2:5. Nosotros tocamos temas relacionados a la perfecta humanidad impecable de nuestro Señor Jesucristo. También antes de eso habíamos visto la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Miramos todo lo que se relacionaba a Él como Dios mismo y también como Dios en carne a través de la humanidad. Repasamos un poquito la kenosis de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, Juan 1:14 y Lucas 1:35. Y así íbamos terminando y viendo la finalidad de la humanidad de Cristo, y también vimos lo relacionado hasta dónde llegó su humanidad. Hoy Jesucristo ya no está en el estado de humanidad, estuvo en el estado de humanidad, eso sí, y proclamamos, como dice Juan en su primera carta, que Él vino en carne y habitó entre nosotros, pero ya hoy en día, como vimos en 2 Corintios 5:16, Él ya no es conocido en la carne. Él es conocido ahora como el que está en la gloria del Dios Padre a la diestra del poder de Dios. Y hoy vamos a tocar un poco su sacrificio y su resurrección. Vamos a ver el valor de ese sacrificio, el valor de la resurrección. Obviamente todo esto lo vamos a ver en una manera breve, tampoco vamos a estudiar algo exhaustivo porque eso sería tema para varios estudios, pero lo que se estudia en la doctrina fundamental de cristología o doctrina de Cristo, si así lo quieren entender, parte de esos estudios que se hacen son los asuntos del sacrificio y resurrección, que es, si podemos decir, lo principal para lo que vino Cristo: morir por nuestros pecados, ser sacrificado, haber derramado su sangre en la cruz, instaurar, proclamar el nuevo pacto y también poner en boga a través de la venida del Espíritu Santo, que con la ayuda del Señor lo veremos a partir del próximo estudio, la doctrina fundamental del Espíritu de Dios o Espíritu Santo. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios en esta mañana para que Él nos ayude y nos dirija. Padre nuestro, muchas gracias por una oportunidad más que tenemos de estudiar las Escrituras. Gracias por el aliento, la ayuda, la fortaleza que nos das en Cristo. Gracias por la asistencia que nos das de tu Espíritu para que podamos entender y captar los tesoros que nos has dejado en las Escrituras, estas enseñanzas que, por más pequeñas que parezcan dentro de un versículo, son tan grandes a través de la iluminación que nos da tu Espíritu a cada uno de nosotros. Pedimos tu asistencia, tu ayuda y dirección para que en este tiempo podamos estudiar, comprender, captar aquello que nos tienes para nuestro corazón. Pedimos que seamos edificados en nuestra fe, fortalecidos en nuestro entendimiento, para que así de esta manera podamos confiar con plenitud en tu persona, en tu palabra y en la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Es un pasaje clásico que nos habla cómo la Escritura misma nos enseña a nosotros, nos enseña en una manera completa lo referente a la muerte y resurrección, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Después vamos a abrir en Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 12. 1 Corintios 15, 3 y 4. En este pasaje, Pablo está tratando, obviamente todo el capítulo, está tocando el tema de la resurrección. Está dándole el valor que debe tener para el cristianismo la resurrección y que, si podemos decir, es el fundamento de no ser nosotros una religión, sino estar en una nueva vida dirigida y apoyada por el Espíritu de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si vamos, sin perder, todavía vamos a volver enseguida al 4, si vamos a Hebreos capítulo 10 al 12, ahí se nos especifica el valor inmaculado que tiene el sacrificio de Cristo y por qué fue necesario. Acá, en relación al sacrificio de Cristo, nosotros podemos ver algo muy, pero muy importante. Por cuya voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, y esto es importante también, hecha una vez para siempre, nunca más. No se hizo antes y no se va a hacer después. Esto es lo importante y lo que nos difiere a nosotros de una religión. Porque nosotros, con un solo sacrificio hecho una sola vez y para siempre, fue acepto para Dios y para los santificados. Versículo 11, el autor a los Hebreos dice, y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, y esto es importante, que nunca pueden quitar. No pueden quitar. En el Antiguo Testamento, los israelitas, ellos tenían como una religión, porque ellos tenían que hacer ciertos sacrificios, ciertos ritos, debían mantener ciertas cláusulas en vigencia para que Dios así les dé o el perdón, les dé la paz, se sosiegue de su ira de diferentes maneras, y es lo que hacía el sacerdocio arónico. De Aarón venían los sumos sacerdotes, y estaban los sacerdotes de toda la familia de Aarón y de Moisés, y estaban los levitas, cada uno en el tabernáculo o posteriormente en el templo, tenían sus funciones, tenían la manera en que tenían que ir haciendo las cosas, y eso por siglos y siglos mantuvieron los israelitas. Ellos trataron de seguir las pautas que Dios mismo, es cierto. ¿Por qué la religión israelita es muy superior a todas las religiones del mundo? Porque aunque era un tipo de religión lo que ellos tenían, porque tenían un sacerdote, tenían un sumo sacerdote, tenían los levitas, lo que hoy capaz no sé cómo le llaman los católicos y los monaguillos, los sirvientes, lo que sea, pero hacen algo parecido, tenían algo así. Pero ¿cuál es la diferencia de Israel con todas las religiones del mundo? Dice el hermano que la diferencia era que adoran al Dios vivo. Pero antes que adoraban al Dios vivo, también está algo, que esa manera de hacer las cosas la había dado el mismo Dios. Es con fundamento divino. Por más que haya sido con fundamento divino, dado por Dios, y era en razón de adorar al único Dios verdadero, con todo eso, todos esos sacrificios de bueyes, de ovejas, de corderos, de becerros, de diferentes animales, también hasta aves, palominos y palomas y demás, todo ello no daba perdón, no quitaba los pecados. Cubría, sosegaba la ira de Dios, anunciaba al Cristo que vendría un día, al Mesías para ellos, para los hebreos. Anunciaba que llegaría un día, pero no cubría. Pero con todo eso, Dios les dio esta manera de hacer las cosas hasta que llegara la ofrenda. ¿Entienden esto? Singular. La ofrenda. Repetimos la lectura del 10. Por cuya voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 12. Pero este, hablando de Jesús, pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Dios. ¿Entendemos? ¿Captamos cómo funciona la cosa? Los israelitas tenían multitud de sacrificios a lo largo de su historia como nación. Estaban constantemente, tenían que cumplir por orden de Dios. Por eso digo que, y les decía recién, la religión israelita, si podemos llamarla así, lo que eran sus servicios, sus cultos, todo lo que ellos hacían, sus ceremonias, todas ellas tienen, con todo ello, mayor valor que todas las religiones mundiales. No importa cuál sea, porque estas ceremonias, estos ceremoniales que hacía Israel, todos ellos son instrucción directa de la divinidad. En el monte Horeb, Dios le dijo a ellos que así y así y así iban a tener que hacer. Y vemos que el tema, por ejemplo, de los holocaustos no viene de Moisés. Ya el tema de los holocaustos venía desde Adán y Eva. Desde el tiempo en que murió un animal y se derramó sangre y fueron cubiertos con pieles, ya Abel y Caín tuvieron que presentar ofrendas. Abel presentó la ofrenda que Dios quería, un animal inocente, derramar su sangre y quemarlo en holocausto. Ahora, hay algo muy interesante, que en el ceremonial israelita no se adora ninguna imagen, ningún ícono, ninguna estampa o cuadro o algo por el estilo, nada hecho ni de yeso, ni de oro, ni nada, no se podía adorar. Y aunque habían querubines, habían dos querubines de oro sobre el propiciatorio en el tabernáculo, después se hicieron dos querubines grandes con un cuerpo completo, que tenían una enorme altura y anchura, estos dos querubines en el templo de Salomón, todos, pero no se adoraban a esos querubines. No había ninguna imagen, y Dios le dijo eso a Israel, que cuando vosotros escuchasteis la voz, ninguna imagen visteis en el monte, ninguna. ¿Entienden la diferencia entre las religiones del mundo y la religión israelita, si podemos llamar la religión así? Lo que fueron los ceremoniales que ellos hicieron, porque ellos tenían ciertos cultos que obedecer en la ley, pero lo hacían solo en adoración al Dios vivo y verdadero. Cuando hicieron por primera vez su primer ídolo, ¿se acuerdan cuál era el primer ídolo que hicieron? Ellos, el becerro de oro, capítulo 32 de Éxodo, el becerro de oro. Cuando hicieron eso, ¿qué hizo Moisés con ese ídolo para que no vuelva a ser adorado? Lo destruyó. Entonces, miro la historia de Ezequías ahí en Crónicas. También se ve ahí en los libros de Reyes, vemos la historia de Ezequías. Y hay una parte que siempre me gusta. Y sí, él fue un rey muy bueno, muy consagrado, un rey que verdaderamente dio su corazón a Dios. E insistió que todo Israel haga lo mismo, pactaron, incluso llegó a hacer que la adoración llegara a los habitantes de otras tribus de Israel, que eran las del norte. Pero hay una parte que siempre digo, cuando salen y empiezan a tumbar toda la idolatría que había. Empiezan a romper, destruir, destrozar. Digo, qué lindo. ¿Será que no se podía hacer eso lo mismo por acá? Qué lindo sería salir, que nos vayamos todos los cristianos a hacer pero desastre en todos los altares y demás por tantos santitos de estos santitos, que no son santos, son simplemente pedazos de yeso o de madera o de lo que sea que están hechos. Y todo eso romper, destruir totalmente. Obviamente si hacemos esto vamos todos a la cárcel. Hoy las leyes lamentablemente amparan a muchas cosas. Pero es importante entender que Cristo en su sacrificio abolió todo. Abolió todo lo que pertenecía para la salvación, para el perdón de pecados. Abolió todo lo que se tenía que hacer. Ustedes van al libro de Levítico, los primeros capítulos, principalmente del 1 al 6, en especial esos 6 capítulos, ustedes van a ver los diferentes tipos, si quieren leerlos y estudiarlo con detenimiento, los diferentes tipos y para qué eran esos sacrificios. Sacrificio de paz, las ofrendas, las oblaciones, las libaciones, estaban también los holocaustos, la ofrenda del perfume y un montón de cosas. Ahí ustedes ven todos ese tipo de cosas y para qué servía cada una de esas. Después, más adelante, se habla de la vaca alazana, que también su ceniza se usaba para la purificación del sacerdocio y del lugar santo. Todo eso ustedes van a ver y pueden descubrir. Todo lo que Dios les había dado, más lo que se hacían en fiestas y un montón de cosas que tenía que tener así Israel en una manera bien puntual y cumplirlo todo. Pero el sacrificio de Cristo abolió todo eso para la salvación. Hoy, en el cristianismo, por la gracia de Dios y en Jesucristo, nosotros adoramos en forma directa a Dios. Nosotros nos acercamos a Él, a su trono de gracia, en forma directa para alcanzar el oportuno socorro. Hoy, en Cristo, podemos acceder al lugar, dice el mismo autor de los Hebreos, dice, podemos acceder al lugar santísimo en Cristo. No nosotros por nuestra propia persona, pero en Cristo llegamos a la misma presencia de Dios porque dice el autor de los Hebreos que Él mismo entró al lugar y ofreció por medio de su propia sangre. Ese es el valor que tiene. Los animales tenían una sangre, sí, se derramaba y chorreaba. Dice que en el tiempo de Salomón fue tanta la sangre que chorreaba, tanto los sacrificios que se hicieron, que ya no había más lugar y no se sabía dónde tirar las cosas por la cantidad de sacrificios en adoración, ofrenda y alabanza que se estaba haciendo a Dios. Y sin embargo, Cristo con una sola ofrenda, con su sangre, quizás empezando a chorrearse por las calles, goteando por las calles de Jerusalén hasta el Gólgota, de ahí chorreó todo lo que tenía todavía que chorrearse, esa sangre es la que a nosotros nos limpia de todos los pecados. Los miles, millones quizá de sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, en las diferentes épocas de Israel, cuando adoraba verdaderamente a Dios, todos ellos, ninguno pudo salvar. Ninguno de ellos pudo darle salvación a un solo israelita. Le pudo dar la promesa de salvación. Pero tenían que esperar que venga Cristo, tenían que esperar que llegue el Mesías sufriente para morir y llevar los pecados sobre sus lomos, como lo dice ahí en Isaías 53. Bueno, vimos 1 Corintios 3 y con Hebreos 10, 10 al 12. Vamos a ver también ahí en 1 Corintios 15, el versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y de ahí Pablo sigue hablando y dice, y que se apareció a Cefas y después a los 12 y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales la mayoría vive aún y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, quizás en la versión que leen ustedes, abortivo, dice, se me apareció también a mí. Se me apareció a mí. ¿Cuántos testigos tenía Jesús de su resurrección? Más de 500 hay. Están los 12, está Jacobo, a Cefas, que es Pedro, se le apareció primero. Tenemos a varios ya, prácticamente 530 personas, porque están Pablo también incluido en esas apariciones muchos testigos había de la resurrección. Ahora, dice que se habla de esa escritura, que había resurrección. El propio, creo que para la época de Corintios, cuando ya se iba escribiendo esta carta, habían, por lo menos hay dos evangelios que ya posiblemente estaban escritos. Y era el de Marcos, que es el primer evangelio, que es el que se escribe prácticamente poco más de una década de la resurrección de Cristo, o sea, que Jesús ascendió, se escribe Marcos, más o menos en el año entre el 49 o el 51 después de Cristo. Ahí nomás ya se escribe Marcos. Mateo también se escribe más adelante, ya en el 53, 54, un poco más adelante, ya está escrito Mateo. Habían dos, y todos ellos contaban obviamente la resurrección, pero las palabras de Jesús. ¿Cuántas veces Jesús en los evangelios dijo e hizo ver que él iba a resucitar? Capítulo 16 de Mateo, cuando él es reconocido por Pedro, y obviamente por ende los otros discípulos también lo reconocieron como el Cristo. Dice que no te ha revelado carne y sangre, sino que vino de Dios mismo, del Espíritu Santo, se le reveló a Pedro que él era el Cristo. Pero sigue el capítulo 16 de Mateo, y antes incluso también, y él dice que va a ir a Jerusalén, que él se va para allá, que lo van a matar, que lo van a maltratar, que van a hacer de todo con él, y que al tercer día resucitaría. Cuando ya está por llegar el momento de la cena pascual, capítulo 12 de Juan, él habla que él va a ser glorificado, habla que él va a ser como una semilla de trigo que va a ser enterrada en la tierra y que al nacer, al germinar, eso es, hablando de la resurrección, tenía que morir primero y después podría dar fruto. Para dar fruto, él tenía que resucitar de entre los muertos. Todos los evangelios, como vimos en el estudio anterior, todos los evangelios, prácticamente el 30% final de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuentan todo lo relacionado a la pasión, todo lo relacionado a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de Cristo. Mucho ocupan los evangelios para contar lo que pasó, como decíamos en el estudio anterior, lo que pasó días nomás. El Señor Jesús hizo su ministerio por 3 años. Pero de los 3 años se cuentan principalmente en los evangelios lo que más se cuenta de él. Prácticamente Mateo, por ejemplo, vamos del capítulo 21 con la entrada triunfal a Jerusalén y ya todo se está contando lo que pasó entre domingo, lunes, martes y de ahí ya miércoles en adelante todo lo que es la pasión, la muerte y sepultura. Después siguen los días en que andan ahí cabizbajo los discípulos y ya viene la resurrección. Del capítulo 27, por ejemplo, de Mateo, que se cuenta todo lo que fue el arresto, todo lo que Pilato y demás hicieron, el falso juicio, el del Sanedrín, y el 28 comienza directamente con la resurrección. ¿Entendemos qué es lo más importante y qué le dio valor al ministerio de Cristo? Su sacrificio y su resurrección. La esperanza de vida para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que va a creer en Cristo para su salvación. Eso podemos ver y estudiar. Obviamente estamos pasando por arriba un montón de versículos. Hay muchos, pero como la idea es dar un pantallazo y una síntesis de cada doctrina, vamos a continuar más adelante con este tema. Obviamente, en un estudio completo, podríamos ver muchos temas más en relación a la cristología. Vamos a ver algunas virtudes que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver algo sobre su ministerio terrenal. En su ministerio terrenal había algo que lo acompañaba constantemente y que por eso pudo ser el sacrificio, la ofrenda, como vimos en Hebreos, la única ofrenda. Y una de las cosas que podemos ver es la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Están en Hebreos 10, retrocedan un poquito a Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. Por eso cuando estudiábamos la kenosis, decíamos que él se hizo semejante a los hombres. Acá, él semejantemente fue tentado, como somos tentados, pero nosotros tenemos un problema. ¿Y por qué cedemos a la tentación? ¿Por qué él no cedió a la tentación? Aunque podía, ojo, podía, pero no cedió. Es cierto que la fuerza espiritual que tenía Jesucristo, por tener un cuerpo, como ya vimos en la encarnación, un cuerpo que no ha sido contaminado con el pecado desde su gestación, a pesar de ello, Jesús fue tentado igual que nosotros. A Jesús se le ofreció lo mismo que a Adán y Eva, por sobre todo Eva cuando fue tentada ahí en el capítulo 3 de Génesis. A él se le ofreció lo mismo y más todavía, porque a Eva se le ofreció la posibilidad de ser igual a Dios. Porque dice, si comes de este fruto, se abrirán vuestros ojos y seréis igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Esa fue la oferta satánica. Ahora, cuando Jesús fue tentado, no solo se le ofreció como hombre la igualdad de ser como Dios, que él no escatimar ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que él escatime en la tierra como hombre ser igual a Dios. Eso le ofreció Satanás en la tentación. Cuando le dice, si postrado me adorares, entonces serán todos los reinos de la tierra serán para ti. Todo esto te daré, porque dice que le mostró. No sé, habrá sido como una visión, un holograma ahí que hizo Satanás y le mostró todo a él. Pero dice la Biblia que él le dijo, vete de aquí, Satanás. Es lo que deberíamos hacer también nosotros, decir, vete de aquí, Satanás. Jesús no pecó, no cedió a ninguna de las tentaciones. Comenzó con algo liviano. Di que estas piedras se conviertan en pan. Tenés hambre. Y vos sos soberano. Vos sos el todopoderoso en la tierra. ¿Qué problema hay? Y él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la respuesta. ¿Qué quería decir eso? Jesús estaba dispuesto a hacer lo que era la voluntad de Dios más lo que era el deseo de su carne, porque su cuerpo le estaba pidiendo un asado. Le estaba pidiendo una chipa, un bollo. Le estaba pidiendo algo urgente de comida. Quizás hasta agua. No sé si Jesús tomaba agua, unos traguitos. Estaba mal Jesús. Dice que él tuvo hambre. No es que tuvo apetito, tuvo hambre. Hambre pasa más allá del apetito. Es una necesidad corporal imperiosa que el cuerpo no sabe qué hacer. Y cuando el ojo ve algo, y hasta capaz ve espejismos ya de comida cuando está con hambre. Hablamos de hambre, ¿no? A veces decimos, ¡ay, tengo hambre! No, no, usted tiene apetito, tiene deseos de comer, pero el hambre todavía no llegó. Porque cuando usted tiene hambre, usted es capaz de comer hasta estiércol, pero con tal de comer algo va a comer. Porque el cuerpo le impele a encontrar algo para ingerir, para poder de alguna manera algo darle de fuerzas al cuerpo, darles lo que se necesita, calorías. Jesús le dijo, si Dios no me da, no me da. ¿Y qué pasa después que termina? Lucas cuenta eso. ¿Qué pasa después que termina la...? A Lucas le gustaban mucho los ángeles. Dice que después que termina y que Satanás se va, los ángeles vinieron y le servían. ¿Qué es más lindo, comer piedras convertidas en pan o lo que los ángeles le habrán traído, como le trajo a Elías también? Le traía primero un cuerpo, pero después también un ángel le tiró algo, le dio pan y le dio varias cosas, le despertaba y le dejaba algo de comer. Qué lindo es ser servido por un ángel. Creo que la comida que le trajo el ángel no eran piedras convertidas en pan. Y capaz que no sé si iba a convertirse en un pan duro, yo no sé, pero Satanás le ofreció piedras convertidas en pan. Los ángeles le trajeron comida del cielo. Creo que ha de ser mucho más lindo. Cuando nosotros resistimos al pecado, puedo asegurarles, hermanos, que la bendición final va a ser mucho mejor que la que Satanás nos pueda dar temporalmente y momentáneamente por ceder a la tentación. No estoy diciendo que no vamos a ceder a la tentación. No estoy diciendo que somos, uy, qué súper cristianos que somos. No, no. Entiendo que es una gran lucha para todos. Es una gran lucha que tenemos todos contra los diferentes apetitos de la carne que Satanás ofrece. Muchos son. muchos. El que no tiene problema con una cosa tendrá problema quizás con la otra. Y así, Satanás sabe dónde atacar, sabe dónde pegar fuerte con la navaja. No tiene ningún problema. Jesús venció las tres. Le lleva al pináculo del templo y le dice, échate. Andá, que dice la Biblia, los ángeles te sostendrán. Y quizás Jesús podía decir, me tiro, por favor, vengan. Y él es el soberano y el creador de todos los ángeles. Puede ser que vendrían, pero ¿a quién iba a obedecer? Si haría eso. Hubiera obedecido a Satanás y no a Dios. No a Dios. No tentarás al Señor, tu Dios, le respondió el Señor Jesús. Es importante que nosotros comprendamos que Jesús fue tentado, fue seducido. Incluso en el mismo capítulo 16 de Mateo, Pedro le reconoce a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y a los pocos versículos le dice, vete de mí, Satanás. Le dice, obviamente capaz no le dijo a Pedro como que Pedro era un problema, pero se dio cuenta Jesús que Satanás estaba seduciendo, porque ella les dijo que él iba a ir a morir, que él iba a ir a ser golpeado, castigado y demás cosas a Jerusalén. Le dije, que no te suceda todo esto. Y él le dice, vete de mí, Satanás, porque no tienes las miras en las cosas de Dios. ¿Entendemos? Él fue seducido a no llegar a la cruz. Él fue tentado para no llegar a la cruz en muchas veces. Pero él iba, caminaba y decía, si Dios quiere, voy a eso. Es lo que deberíamos decir nosotros. Pero a veces, depende cómo estamos espiritualmente, podemos ceder. Él era impecable. También, él tiene como parte de su ministerio actual, él es dador de la vida. Primera Corintios, volvamos ahí a Primera Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, dice Pablo, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Ustedes saben lo que significa la palabra Adán. Acá hay que tener muy en cuenta. En realidad, la palabra es Adam, con M al final. Adam. ¿Saben lo que significa esa palabra? Significa ser humano. Ser viviente, pero como humano. En este caso, Adán era varón. Ahora, Jesús dice que el primer hombre, Adán, el primer ser humano fue hecho un alma viviente. O sea, recibió la vida porque hubo algo que le dio la vida. Por eso fue hecho alma viviente. La palabra alma aquí sería la persona que vive. Ahora el cuerpo toma vida porque hay un ser, hay una persona que vive dentro de esa. Por eso cuando nosotros morimos, ¿qué se separa del cuerpo? ¿Y por qué el cuerpo queda inerte y muerto? Porque se va el alma. El alma se va de ese cuerpo. La persona que habita ese cuerpo se va. Cuando Dios sopló aliento de vida en Adán, llegó la personalidad a ese cuerpo formado del barro, a ese cuerpo formado de la tierra. Esa escultura que hizo Dios, si podemos decir, y quedó de esa manera con un espíritu que le daba también vida. El espíritu y alma entran a Adán, a ese hombre que todavía era solo cuerpo nomás, y ahí es, se le da vida. Ahora, la otra parte del versículo, fíjense que hay un punto y coma y esto es importante. Cuando ustedes en un versículo ven un punto y coma es porque va a haber algo que se va a contraponer o algo que va a completar lo incompleto en lo que se está enseñando. No vamos a hacer hermenéutica, pero trato de explicar para que cuando ustedes lean la Biblia traten de sacarle un poco más de provecho y mediten un poquito porque los signos de puntuación son importantes. El postrer Adán. Ahora vamos al postrer ser humano. Ya estudiamos la humanidad de Cristo, estudiamos primero la encarnación y la humanidad de Cristo. Ya eso más o menos ustedes saben. El postrer Adán, espíritu vivificante. No es que a él se le dio vida, sino que él vino como dador de vida. No dijo él, yo soy el camino, la verdad y la, yo soy la vida. Por ejemplo, Juan, vamos a Juan 1. A ver si ustedes me quieren acompañar. Muy bueno que ustedes entiendan estas cosas porque la diferencia que hay entre Adán y la diferencia que hay entre Jesús, el postrer Adán. Versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz ¿de quién? ¿De quién? De los hombres. Cuando Adán fue formado del polvo de la tierra, esto ya después lo vamos a ver un poco mejor en antropología, pero vamos a mirar ahora, adelantar algunas cosas en relación a Jesús. Cuando Adán fue formado del polvo de la tierra, tuvo que participar el Señor Jesús, porque en él estaba la vida, en Cristo, y él es la luz de los hombres. Él es el único que le podía dar vida. Él le dijo también en Juan 10 a la gente que él vino para dar vida y vida en abundancia. Dos veces el Señor Jesús nos da vida a nosotros. Cuando somos concebidos, hoy que se discute tanto sobre si hay que abortar, no hay que abortar, si hay que matar, no hay que matar, que es vida o no es vida y demás cosas. Bueno, le voy a decir algo. En la Biblia, no importa lo que digan los del género y los de los otros y los abortistas y Parenthood, la Organización Mundial del Aborto y que subvenciona y demás cosas, no importa lo que digan ellos. La Biblia dice que cuando hay concepción, hay vida. Innumerables son los pasajes en la Biblia donde se hace ver que Dios ya predestinó a hombres en especial para que sean sus siervos y profetas. Uno de ellos se dice de Jeremías. No había nacido y ya Dios lo había escogido para ser profeta en la tierra. Ana pidió por un hijo y ya lo dedicó. Ni sabía. Ana solo oró y le dijo, si vos me das, yo lo dedico. Entonces, ¿qué? ¿Iba a dedicar algo sin vida? ¿Entendemos? Cuando iban a ser Jacob, o Esaú y Jacob, cuando iban a nacer, dice que el anuncio fue a Isaac, que los dos pelearían en el vientre. Ya estaban en el vientre y se estaban dando de piñas. Se estaban peleando en el vientre. Qué lindo anuncio para Rebeca, ¿no? Qué lindo tener dos bebés que se estaban peleando y pateándose ya desde pequeño. Ah, no, no tiene vida. No, no, eso no tiene. Si no nace, no tiene vida. Nos damos cuenta de la estupidez y el pasaje más grande que nos puede dar esto, el más importante, Salmo 139. Mi embrión, ¿vieron? Tus ojos. ¿Y qué es el embrión? Es lo microscópico, que no se ve todavía, no se distingue todavía. Pero vieron, hijo, tú formaste, tú. Quiere decir que lo que Dios forma en el vientre de una mujer ahora no tiene vida. No es persona, no sirve. La Biblia jamás habla que el aborto es algo legal, algo correcto y que a Dios le agrada. Ahora, por la imprudencia de los seres humanos, que vengan hijos no queridos, no deseados, es otra cosa. Pero Dios no tiene la culpa. Es la imprudencia por el pecado del hombre y de la mujer que lamentablemente ha salido el tema del aborto. Bueno, no es nuestro tema. Pero lo que quiero que entendamos es que la vida de cada hombre nos es dada a nosotros por la gracia divina en Cristo, porque en Él está la vida. Él es la vida de los hombres, dice Pablo. En Él vivimos y en Él nos movemos, le dijo a los atenienses. ¿Entendemos? Es importante que nosotros veamos bien incluso hasta la muerte, dice. En Él vivimos y en Él morimos. Hasta en la muerte seguimos teniendo vida. Obviamente ya no física, pero todavía seguimos. En Él vivimos. Y todavía, rematemos con esto. Jesús le dijo a los fariseos que Dios no es Dios de muertos, sino ¿de qué? De vivos. Y le voy a decir algo. Él es Dios de los vivos que están en el infierno y de los vivos que se han ido a su presencia. ¿Entienden? Todos para Él, dice, viven, porque para Dios todos viven. Por eso Él es espíritu vivificante. Aunque se vaya cochino, inmoral, morboso, lleno de asesinatos, se vaya al infierno una persona, por lo que haya hecho y por el solo hecho de no recibir a Cristo como Salvador personal, que eso es lo que le manda al infierno. Porque pudo haber sido un matador, asesino, lo que sea, cualquier pecado, fornicario, adúltero, y casado, recasado, descasado, todo lo que quieran decir. Puede tener todos los pecados, pero si recibió a Cristo como salvador personal, esa persona recibe el perdón absoluto de sus pecados. Ahora, vive en Cristo. Tiene vida porque Cristo le ha dado la vida. Pero si no se arrepintió, no recibió a Cristo como salvador personal, seguirá viviendo. Lejos de Cristo, pero seguirá viviendo. Para sufrir, pero seguirá viviendo. Para ser atormentado en la llama, pero seguirá viviendo. Jesús es espíritu vivificante. 2 Corintios 5:17. Vamos más adelante algunas páginas. 2 Corintios 5:17. ¿Quién nos da la nueva vida? Y aquí podemos irnos y remontarnos a Juan 3, al nuevo nacimiento. Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Entendemos? Hay que nacer de nuevo. En Cristo, dice, somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí todas. Todas son hechas nuevas. Esto es importante, que el único que nos puede dar vida eterna, el único que nos puede hacernos una nueva criatura y hacernos vivos eternamente y para siempre para Dios, solo es Cristo. El único que tiene la esperanza de nueva vida es Jesucristo. Todas las cosas viejas pasan o van pasando, si queremos decir. A veces, obviamente, ese cosas viejas pasaron no pasan tan rápido. A veces hay una lucha todavía entre en que me recibí a Cristo como salvador personal, que lo amo, lo aprecio y todo, pero todavía están esas luchas de la vieja vida. A veces todavía son fuertes y a veces ya se van amainando a medida que voy reemplazando con las cosas del Señor, con las cosas de Dios, entonces se van haciendo cada vez más rápido o mejores y más nuevas, porque ya voy viviendo la vida en Cristo, pero siempre la vejez anda por ahí atrás dando vuelta. La vida vieja, decimos en el himno, la vida vieja ya he dejado, pero a veces ella no nos deja a nosotros. Ese es el problema. Yo quiero dejar. ¿Se acuerdan lo que estudiábamos para los que estuvieron una reunión de oraciones atrás? Que estudiábamos Romanos capítulo 7. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero. Pero la carne está ahí. El cuerpo, los deseos que batallan contra nuestra alma están ahí. No es fácil, pero tenemos que luchar para que vayamos renovándonos de acuerdo al hombre que ha sido creado, dice Pablo en Efesios 4, según Dios, en Cristo Jesús. Es muy importante esto también. Bueno, vamos a avanzar todavía con la cabeza. Así como es dador de la nueva vida, también es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1, 18. Y él es la cabeza del cuerpo. Ese es otro ministerio que tiene. Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga las primicias. Ahora, ¿por qué primicias? ¿Quién resucitó para no morir más? Primero. Por eso es primogénito de la resurrección. En esto sí ya es primogénito, que es el primero. Es el primero que resucitó para no morir nunca más. Él es el primero de la resurrección, no resucitación. Resurrección, ¿entienden? Él resucitó para no morir más. Es la primicia, porque es el que genera y da poder de resucitar de entre los muertos. Vamos a ver un poquito ahí en Romanos, vamos al Romanos 8. Este se me viene ahora a la memoria, el pasaje, así que aprovechemos ya que hoy la memoria anda del pastor. Romanos 8:11 dice lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en... ¿Por qué vamos a resucitar? ¿Cuál es la garantía que tenemos que vamos a participar en la resurrección de los muertos? Porque el mismo espíritu que resucitó a Cristo, que lo levantó de entre los muertos, también nos va a levantar a nosotros, pero le levantó a él primero solo, porque él solo tenía que ser las primicias, porque él es el que murió y se sacrificó por nuestros pecados. Por eso él ahora resucitó y es nuestra esperanza. Pero volviendo a lo que estábamos en el tema, él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. El cuerpo, la iglesia. Ahora, hay que entender que la iglesia, el ministerio de Jesús, es que él gobierna la iglesia a través de su único, único representante en la tierra, que no es el Papa. Es el Espíritu Santo. Es el único que representa a Cristo y la iglesia debe regirse, dirigirse y encaminarse en las órdenes que nos llegan a nosotros de la cabeza por medio del Espíritu de Dios y su palabra. La palabra que el mismo Espíritu Santo inspiró, como dice Pedro, esos santos hombres que escogió el Espíritu Santo para inspirar su palabra, es bajo ella que tenemos que regirnos, porque ahí están las directrices de nuestro Señor Jesucristo. También él es el sumo sacerdote, Hebreos 9, 11 al 12. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho con las manos, esto es, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Habiendo obtenido eterna redención. El sumo sacerdote que tenemos hoy no es la descendencia de Aarón, sino, según el orden, dice la Biblia, de Melquisedec. Pueden leer todo el capítulo 7 y ahí lo van a descubrir bien. Ahí pueden. Todo el capítulo 7, capítulo... Incluso pueden leer el 5 también, pero el 7, 8 y 9 hablan del sumo sacerdocio perfecto que nos es dado a nosotros, la iglesia, en Cristo Jesús o por medio de Jesucristo. Y rescaten siempre estas frases. Eterno, para siempre. Rescaten esas frases siempre. La autoridad de nuestro sumo sacerdocio fue ganada por el propio Cristo porque impecablemente hizo todo lo que debía hacer. Su otro ministerio, y es el que por ahí es el más cariñoso hacia la iglesia, es que él es también el esposo. Y como esposo, por eso es la cabeza de la iglesia. Él es el esposo. Efesios, pasaje muy conocido para todos ustedes, Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Maridos, dice Pablo, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Somos amados por Cristo. No es solo nuestro sumo sacerdote, no es nuestro salvador, no es nuestro espíritu vivificante solamente, sino que a la vez tiene una relación marital con la iglesia, no con cada uno de nosotros, sino con la iglesia entera en el mundo, con todos aquellos creyentes en Cristo. Él tiene una relación amorosa como un esposo hacia su esposa amada. Sigue diciendo Pablo, para santificarla y purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa a sí mismo, una iglesia que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mácula. Mancha, si están leyendo la otra versión. Él es el esposo de la iglesia. Y podemos hablar de varios otros ministerios, pero estos son los principales que tiene Jesús y los que se le ha dado mucho lugar en la Biblia. Como dije, estamos dando una síntesis de las diferentes doctrinas fundamentales de la Biblia, pero lo que quiero que entendamos, hermanos, y cuidemos mucho, es que Cristo es Dios, que Cristo es eterno con el Padre. No es que Él tiene un origen, sino que Él siempre es. Cristo a la vez es parte de la triunidad divina, pero así también como Cristo es Dios, también Cristo se humanó, se encarnó. Se produjo en él lo que se llama la kenosis de Cristo, lo que es su encarnación, su despojarse temporalmente, voluntariamente de su gloria. Fue tan humano igual que nosotros y como hemos visto hoy, hasta fue tentado igual que nosotros, pero aunque él estaba en un cuerpo de carne, su cuerpo no tenía pecado. Él era sin pecado. Recordemos que la salvación, su sacrificio, es lo único que salva. Lo que hemos participado todos, los que hemos podido cada uno de nosotros creer que por la fe, que su sangre derramada en la cruz del Calvario es lo único que a nosotros nos puede dar perdón de pecado. Su resurrección es lo único que nos puede dar esperanza a la vida eterna. Y nos da no solo la esperanza, nos da la seguridad que estaremos para siempre con Él. Su ministerio terrenal se hizo en impecabilidad. Tenemos la seguridad que Dios aceptó ese sacrificio y aceptó todo lo que Él hizo porque en Él no se halló pecado. Y su ministerio actual es ser el dador de la vida, la cabeza de la iglesia, ser el sumo sacerdote y también es el esposo de la iglesia. Cabeza y esposo de la iglesia. Démosle gracia a Dios por Jesucristo, como lo hizo Pablo en Romanos 7. Más gracias doy a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa era la esperanza y seguridad de Pablo, que él sí era pecador. Él sí tenía muchas cosas que, la verdad, no eran las mejores delante de Dios, pero en Cristo sabía que un día sería libertado de ese cuerpo. Sería libertado de ese cuerpo de pecado que es el que nos induce muchas veces a cometer errores delante de Dios. Padre nuestro, gracias por tu amor y bondad. Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Muchas gracias por ser bueno, porque tu misericordia es grande y siempre nos ayudas. Gracias, Padre, por Jesucristo que vino, se humanó, vivió entre nosotros, nos ha dejado maravillosas enseñanzas y también se ha entregado por nosotros en sacrificio completo para darnos salvación. Gracias porque un día pudimos entender esto. Fuimos iluminados en nuestro entendimiento para comprender el valor que tiene Cristo para nuestras vidas. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor, porque accedemos ante ti por medio de este camino, único camino, que es Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Tiembla su llamar. ¿Quién es Él que pagando un precio vil murió en una cruz? su nombre es Cristo. Cristo, desde el Padre descendió. Cristo, como hombre y como Dios. Cristo, murió y resucitó. Cristo, el Cordero y el León. ¿Quién es Él? Nadie iguala su poder. ¿Quién es Él? Todo enemigo está a sus pies. ¿Quién es Él? Quien humilde se entregó, por ti, por mí sufrió. Su nombre es Cristo. Cristo, desde el Padre de descendió. Cristo, como hombre y como Dios. Cristo, murió y resucitó. Cristo, el Cordero y el León. El Cordero y el León.